Me encuentro con el alcalde de Chaparral, el doctor Hugo Fernando Arce. Alcalde, los Juegos Nacionales, ¿van avanzadas las obras allí en su municipio? Sí, en el municipio de Chaparral ya la adjudicación, ya se adjudicó la obra como tal, ya están firmados los contratos legalizados y ya arrancando obras en este importante escenario que es la construcción del Coliseo Mayor del municipio de Chaparral. Alcalde, hablemos de las obras que están haciendo allí, las diferentes obras. Bueno, igual paralelo a este escenario, con una gestión que hemos venido adelantando con el DPS, con Presidencia de la República, también estamos arrancando la construcción de la nueva plaza de mercado, en una inversión muy importante del Gobierno Nacional con las gestiones de nuestro municipio, y esto le va a significar unos temas muy importantes a Chaparral, como la generación de empleo, el cambio de lo que es la zona céntrica de nuestro municipio. Y bueno, hoy Chaparral se vislumbra como un municipio moderno, como un municipio de avanzada, como un municipio que cada día encuentra el camino del progreso y del desarrollo. La huella que hace su administración con el desarrollo de los Juegos Nacionales, estas obras tan importantes, ¿muestran el avance que ha tenido Chaparral hacia futuro? Sí, por supuesto. Hemos podido en este gobierno, en esta administración, avanzar significativamente y lograr lo que nunca antes se había logrado. El apoyo que nos ha dado el gobierno nacional, el gobierno departamental, significa un avance enorme para mi municipio, para Chaparral. Obras que a hoy la gente no se imaginaba que pudieran darse en el municipio. Obras que generan progreso, desarrollo, bienestar y que le mejoran significativamente la calidad de vida a los chaparralunos. A hoy ya estamos con recursos asegurados para la construcción de cerca de 900 viviendas nuevas, tanto en el sector urbano como en el sector rural, de las cuales a hoy ya tenemos construidas cerca de 500 y nos queda el resto de año para construir el resto. Hemos pavimentado más de 60 calles en el sector urbano, de 90 que vamos a terminar pavimentando a 31 de diciembre del presente año. Tenemos un tema muy importante de lo que es la electrificación rural, unos importantes recursos que se lograron de la FAER, del Ministerio de Minas, más de 9 mil millones de pesos. Con ellos pues ya hemos electrificado 11 veredas de 50 que arrancamos a electrificar. Estamos construyendo cerca de 40 polideportivos, tanto en el sector urbano como en el sector rural, principalmente en la zona rural de nuestro municipio, que es donde nuestros campesinos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes requieren un escenario para la práctica del deporte. Alcalde, está a pocos meses de terminar su mandato. Si tuviera la oportunidad hoy de hablar con su sucesor, ¿qué le aconsejaría? No, que hay que trabajar con dedicación, con humildad, con sencillez, de la mano de la gente, de cara a la comunidad, trabajando con las comunidades, que uno como gobernante no debe imponer los caprichos ni el antojo del alcalde, sino que hay que consultarlo y hacerlo de manera concertada con la comunidad para que lleguen las obras que realmente requiere la comunidad y no lleguen los caprichos del mandatario. Por supuesto que el alcalde es el ordenador del gasto, pero siempre debe tener un conocimiento amplio y real del municipio para hacer las cosas que realmente requieren las comunidades, que le lleven una solución a las comunidades y no terminar haciendo esto lo que la comunidad no requiere, como hemos encontrado en algunos sitios en el municipio y que lo ve uno por todo el país. Entonces, eso sería en términos generales, además de muchos consejitos que uno le pudiera dar. Alcalde, muchas gracias y feliz día. A usted muy amable. Muy amable, alcalde. El alcalde de Chaparral, Hugo Fernando Arce, en su noticiero 37 grados.